corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Cuando llegan los tiempos difíciles, es fácil desanimarse. Moisés creció en Egipto, con el pueblo de Israel bajo la esclavitud del faraón. Él tuvo que aprender algunas lecciones difíciles y hoy detallaremos cómo aprendió a confiar en Dios a pesar de sus circunstancias. Quédate con nosotros. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. En esta serie titulada Cuando la vida es difícil, el pastor Erwin Luxer nos hablará sobre el mensaje Encontrar a Dios en tu desierto. Busca el capítulo 2 de Éxodo en el Antiguo Testamento mientras nuestra historia continúa. Hay una segunda lección que Moisés aprendió y es la lección de la confianza. En este momento debes tener tu Biblia abierta. Te darás cuenta de que el versículo 23 dice: Y aconteció que pasado mucho tiempo, hace años creo que multipliqué 365 por 40. Gracias a Dios por las calculadoras de bolsillo. Sabes que siempre he dicho que mientras tenga razón, el 95% de las veces, ¿a quién le importa el otro 5%? Así que hacemos los cálculos y decimos que son unos 14.600 días. 40 años. Por cierto, es mucho tiempo. Pero, ¿estaba Dios haciendo algo en ese periodo de tiempo? ¿Estaba Dios obrando o simplemente renuncia a su responsabilidad? No, por supuesto que no. Y si tienes el hábito de subrayar tu Biblia, puedes subrayar los verbos en los versículos 24 y 25 de Éxodo capítulo 2. Y el Señor oyó su gemido. Después de todo, Dios no era sordo, y Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. A veces seguimos recordándole a Dios las cosas como si Él pudiera olvidarlas, pero Dios no olvida y no conoce el ayer mucho mejor que conoce lo de hace 20 o 100 años. Estoy seguro de que te has dado cuenta que a Dios nada se le pasa por alto, y por eso Dios aquí estaba recordando. Él estaba oyendo y estaba mirando al pueblo de Israel. Él estaba mirando a esos esclavos. Ahora bien, pronto hablaré sobre cómo esos esclavos incluso tenían que ver ese llamado como de Dios. Pero Dios estaba haciendo algo. ¿Qué hace Dios cuando tú estás en el desierto? Yo creo que todo el mundo ha tenido algún tipo de experiencia en el desierto. Israel estaba en un desierto, Moisés estaba en el desierto, Jesús estaba en el desierto, yo he estado en el desierto. ¿Sabes lo que es el desierto? El desierto es una época de monotonía, cuando parece que no pasa nada. Y la otra característica de un desierto es la desesperanza, porque cada día es como el anterior y nada cambia. Ese es el desierto. El desierto es cuando los tiempos son difíciles. ¿Qué está haciendo Dios en el desierto? ¿Él nos abandona en el desierto? ¿Sabes que el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento tiene un pasaje muy interesante acerca de Israel en el desierto? Dice, «Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje». Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 y 11. Dios dice, «Estuve contigo en el desierto, estuve caminando contigo durante los momentos cuando no tenías agua y cuando necesitabas comida. No te olvidé durante tus momentos difíciles». Tengo entendido que cuando las águilas construyen un nido, usan ramas y piedras afiladas y luego lo llenan de plumas y lo hacen muy cómodo. Entonces, cuando nacen los aguiluchos, no quieren ir a ningún lado. Les encanta estar allí en su casa. Y hay momentos cuando el águila los empuja fuera. Y algunas veces la madre águila hace algo bastante malo. Ella comienza a arrancarles todas las plumas y pronto quedan desplumados. Y esos pequeños aguiluchos se encuentran en rocas y ramas tan afiladas y dicen, «¿Qué es esto?». Y el viento sopla a través de su casa, donde ellos estaban tan cómodos y ahora su nido está todo revuelto, y piensan, las cosas están tan malas que es mejor irnos volando de aquí y morir. Bueno, esa es una forma de hacer que aprendan a volar. Por supuesto, después, como tú sabes, el águila va y se coloca debajo de ellos, los recoge y los lleva de regreso hasta que aprendan a volar. Dios dice, eso es lo que estaba haciendo contigo durante esos momentos difíciles en el desierto. Estaba contigo, te estaba oyendo, te estaba mirando. Es fácil confiar en Dios cuando la zarza está ardiendo, cuando el agua se está acabando, cuando la montaña está temblando, cuando el dinero fluye y tu empleador está feliz. Entonces, es fácil confiar en Dios, pero es difícil confiar en Él en el desierto, cuando hay arena interminable, monotonía, aburrimiento y no pasa nada. Y miras a tu alrededor y piensas, no tengo ninguna razón para creer que Dios está aquí. Pero Él sí está. Él está con nosotros. Entonces, lo que me gustaría que hiciéramos es que entendamos que Moisés tuvo que aprender la lección de servidumbre, tuvo que aprender la lección de la confianza y luego la obediencia. Porque en el capítulo 3, la zarza ardió. Dios dijo, Moisés, te estoy llamando para que vayas a Egipto. Y Moisés estaba parado allí. Por decirlo de alguna manera, en Tierra Santa. Tuvo que quitarse las sandalias y estaba discutiendo con Dios del por qué no debería ir. Dios dijo, ve, y Moisés contestó, no. Dios dijo, soy suficiente para ti. Moisés respondió, no me importa, simplemente no voy a ir. Él tenía miedo al fracaso y miedo a la transición. Tú sabes, fue interesante lo que Moisés le dijo a Dios en el capítulo 3, versículo 11, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? ¿No es esa la pregunta del siglo? He conocido esposas que han abandonado a sus esposos e hijos solamente para descubrir quiénes son. Esposos que han dejado a sus esposas para descubrir quiénes son. Donde yo crecí, casi todo el mundo sabía quién era él o quién era ella, pero vivimos en una época diferente y tenemos todo este asunto de la imagen propia. ¿Quién soy yo? Una vez leí un libro de un autor muy bueno, pero era sobre la autoimagen y él estaba hablando de una hermosa joven suiza y ella no se miraba en el espejo porque pensaba que era fea y él la ayudó a levantar la barbilla y le dijo, abre los ojos y mira lo hermosa que eres. Entonces me dije a mí mismo, sabes, necesitamos una teoría de la autoimagen que no solo funcione para las mujeres jóvenes hermosas, sino también para los hombres viejos y feos, ¿verdad? Necesitamos una teoría de la autoimagen que sea mucho más fuerte que eso. ¿Y sabes algo? Está aquí mismo en el texto. Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y Dios dijo, ciertamente yo estaré contigo, y esa es la respuesta a quien tú eres. Si Dios está contigo, tú sabes quién eres. Bueno, Moisés continuó discutiendo con Dios. Notarás que en el capítulo 4 dijo, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? ¿Sabes qué estaba pasando aquí en el texto? Moisés todavía estaba amargado. Él estaba enfadado. 40 años no habían disminuido el dolor de haber sido rechazado por su pueblo. Intentó hacer algo y la gente no lo ayudó. Y Dios no lo ayudó. Y Moisés se estaba diciendo a sí mismo, «No voy a volver ahora. Si me hubieras llamado en ese entonces, estaba soltero y era más fácil para mí. Podría haber sido el líder, pero ahora estoy casado. Tengo un par de hijos, estoy viviendo aquí, en el desierto, y ahora quieres que deje todo y me vaya». Entonces Moisés estaba discutiendo con Dios sobre eso y no quería ser lastimado nuevamente. Lo he intentado. Tú sabes, se dice que si te has quemado con leche caliente, incluso soplarás el yogur. Por lo cual Moisés estaba diciendo, no quiero volver a intentarlo de nuevo. Dios dijo, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Él dijo, un cayado, una vara. Era una vara que medía quizás de 1 a 2 metros de largo y varios centímetros de diámetro. Había sido una rama de un árbol que creció. Y Dios le dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en la mano? Él respondió, una vara. Y Dios dijo, échala en tierra. Y luego Moisés pudo hacer milagros con esa vara y después, cuando finalmente se fue, fíjate en esto, por favor, esa vara fue dondequiera que él fue. Él fue a intentar cruzar el Mar Rojo y aquí la Biblia dice que tomó su vara y la puso sobre la superficie del mar y las aguas se dividieron. Cuando necesitaron agua, golpeó la roca con su vara, porque la vara de Moisés entonces se convirtió en la vara de Dios. Y Dios dijo, Moisés, lo que recogiste en el desierto va a ser el medio por el cual te reorientaré y reentrenaré con una dirección completamente diferente. Y siempre recordarás que fue en el desierto donde yo te enseñé lecciones que nunca podrían enseñarte exitosamente en el palacio. Entonces, lo que realmente tenemos aquí es el hecho de que tuvo que aprender la lección de la obediencia. Cuando la vida es dura y estás en un desierto, no lo sabes, pero Dios puede tener para ti nuevos planes. Y cuando te llama, no importa lo inconveniente que sea, no importa cuánto hayas estado bajo tu rutina, vas a tener que ir. Esa es la lección de la obediencia. Traduzcamos esto a donde estamos tú y yo. En primer lugar, permíteme decirte que las lecciones que debemos recordar es que Dios está con nosotros en tiempos difíciles. Él está allí, Él está mirando, Él está oyendo, Él está respondiendo. Dios está con nosotros en tiempos difíciles. Por supuesto, la línea de tiempo de Dios muchas veces no es igual a la nuestra. Una de las cosas que Moisés tuvo que descubrir al mirar hacia atrás en su vida fue que Dios, por decirlo de alguna manera, estuvo con él inclusive en esos momentos cuando Dios no era visible. Tuvo que reconocer que no tenemos que ver a Dios en la vida cotidiana de una manera visible o tangible para que Él esté allí. Que después de todo, es por esa razón que la Biblia habla de la necesidad de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan con diligencia. Tú y yo necesitamos tomar un tiempo para buscar a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión y creer que Él está con nosotros, inclusive en nuestros desiertos. Y por supuesto, Dios apareció en la vida de Moisés y le dio una dirección completamente nueva. Dios tomó algo que Moisés había recogido en el desierto, concretamente la vara, y ella llegó a ser un símbolo del hecho de que él siempre recordaría sus raíces, siempre recordaría dónde había estado y hacia dónde Dios lo estaba guiando en ese momento. Este fue el pastor con la segunda parte del mensaje, Encontrar a Dios en tu desierto. El primero en una serie de dos mensajes titulado, Cuando la vida es difícil. Sintonízanos la próxima vez para recibir más información sobre las lecciones que muchos de nosotros estamos aprendiendo para un día en el futuro. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. En esta serie titulada Cuando la vida es difícil, el pastor Erwin Luxer nos hablará sobre el mensaje Encontrar a Dios en tu desierto. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.